lo más importante era cuando llegaba una persona, un mayor jubilado con una paquita corta. ¿Esto qué? ¿Esto para qué? Pues mira, esto es para esto, pues toma, pon, mételo ahí. Eso no, a nosotros nos llegaba al corazón. Además, como decís, ¿no? Muchas personas ni siquiera se llevaron el preciso, sino directamente pues hacían sus donativos también. Todo era un donativo, pero es verdad que algunas personas ni siquiera se llevaban el preciso que nosotros lo regalábamos. Cuando nos hacían el donativo, nosotros también le regalábamos el preciso. Y hubo gente que ni siquiera se lo llevó. De una manera, bueno, pues ahí se demuestra lo que es la solidaridad de la gente. También me gustaría agradecer también a la empresaria de Ubrique, que es el que está detrás también de la escuela, y por supuesto a nuestro ayuntamiento, porque también ellos han colaborado también muy fuertemente también con esta iniciativa. Daros cuenta que toda la piel que para la elaboración de los precisos lo han donado los empresarios que son asociados a la escuela. Por supuesto, toda la hilatura, todo lo que es la materia prima, eso ha sido donada por los empresarios, y el ayuntamiento también ha colaborado, indiscutiblemente también, pues aportando también su gran granito de arena también para hacer posible todo esto. Y bueno, todo es suma. La verdad es que cuando la gente está volcada con un proyecto de estas características, pues la verdad es que tiene que salir bien. Y nosotros estamos encantados de haber podido colaborar también en la medida de nuestras posibilidades a una familia como esta, y esperemos que no tengamos que hacerlo más en el futuro, porque eso sería una buena noticia, porque el hacer este tipo de iniciativa, por un lado te reconforta, pero por otro lado sabemos lo que hay detrás, y lo que nos encantaría es no tener que hacer ningún tipo de iniciativas como esta, sí de otra clase, como podremos hablar ahora, porque eso demostrará de que una familia obriqueña no está pasando por el trance que está pasando esta. Lo veíamos el fin de semana, imágenes sobre, como decimos, esa presencia vuestra allí en el centro de la avenida. No vamos a entrar en cifras porque además todavía está abierto. Algún oyente, algún internauta que veía nuestra, como colgamos esas fotografías, preguntaba si todavía podía hacerse con el preciso solidario, y de hecho tenéis todavía y se pueden recoger ahí en la escuela, ¿no? Nosotros dejamos en la escuela una pequeña cantidad, un poco para atender también a todas aquellas personas que no pudieran estar el sábado pasado en la Avenida España, y que bueno, pudieran también aportar también su granito de arena en este proyecto, para que a partir de hoy, pues si quisieran, pues pasaran por la escuela y pudieran hacerse con uno. Con lo cual tenemos una pequeña remesa de precisos ahí también para lo mismo. Y bueno, y lo importante, yo creo que aparte de la recaudación, que todavía está abierta y todavía no, bueno, pues todavía puede incrementarse, lo más importante yo creo que es el espaldarazo de alguna manera que le hemos dado a la ciudadanía ubriqueña, a estos ubriqueños que bueno, que los sentimos como si fueran parte de nuestra familia, ¿no? Porque en realidad todos nos, y demás los que somos padres y tenemos hijos de estas edades, la verdad que nos ponemos en su situación, y bueno, y lo que nos gustaría es eso, que nos dieran un abrazo, aunque fuera simbólico, diciéndonos venga, tira para adelante y tal. Hoy he hablado con el padre del chaval, la verdad que me ha transmitido su agradecimiento, el agradecimiento no hay por qué, nosotros lo hemos hecho con muchísimo cariño. Nos ha hablado de que el crío está, dentro de lo que cabe, bastante animado, lo cual es algo importantísimo, y ojalá dentro de nada pues los podamos ver por aquí, que eso es lo que queremos todos. Por supuesto que sí. Al final, para que tengamos un poco la dimensión de hasta qué punto, ¿no?, se volcó el pueblo. Cabe hablar de más de medio millar de precisos, ya digo que aparte de donativos y demás, pero que se repartieron más de medio millar de precisos durante apenas 3 horas. Sí, y después la gente también se interesaba también por la familia, vinieron familiares también del chaval, la familia es bastante extensa, y tuvimos la fortuna de poder hablar con algunos de sus familiares más directos. Y bueno, todo eso para la familia pues también le gustó especialmente, ¿no?, la iniciativa, porque siempre lo hemos comentado por aquí, los petaqueros siempre han tenido mucha solidaridad entre ellos. Otras veces lo hemos comentado que antes, cuando las prestaciones sociales pues brillaban por su ausencia, estamos hablando de hace 40, 50 años, donde mucha gente pues vivía prácticamente al día, y cuando un petaquero pues se ponía malo, estaba enfermo o pasaba por una situación delicada la familia, los mismos compañeros les ayudaban a hacer la tarea, hacían colectas para ayudar a la familia. Eso formaba parte también de la familia petaquera, y nosotros que somos la escuela de los petaqueros, pues no podíamos hacer menos. Rifas, partidos solidarios de fútbol, todo eso lo comentamos la pasada semana, ¿no? Todo eso ha venido siempre a caer, recaer en Ubrique, y siempre los petaqueros y en todos los sitios hacían cosas en beneficio a las personas, a las familias, a todos los que estaban un poco delicados, pasaba cualquier desgracia, lo que fuera, pues nos volcábamos y había que ayudar. Pues sin duda el sábado reunió, ¿no?, un gran encuentro de la solidaridad, tanto por la iniciativa de las peluquerías de nuestra localidad como por vuestra parte. Y bueno, pues se pudo vivir, ¿no?, durante todas esas horas de la mañana, y en el caso de los peluqueros, ¿no?, decíamos, hasta las 10 de la noche incluso durante esa maratón. Es una muestra más, y lo vuelvo a repetir, de Ubrique, cuando hay que estar y hay que ser solidario, pues está, y además con todas las consecuencias. La verdad es que esto es un ejemplo para todos, y bueno, y ojalá, ya te digo, no tengamos que volver a hacer este tipo de cosas. Sí otras, pero no por este motivo, lo cual sería buena señal. Pues nos quedamos, antes de pasar a otros asuntos, insistiendo en que aquella persona que todavía quiera hacerse con ese preciso solidario o quiera hacer una donación directamente a través de la Escuela de Artesanos, puede hacerlo en vuestra sede, en el horario de apertura, tanto por la mañana como por la tarde. Se puede acercar por aquí, al lado de la radio. O simplemente que quiera conocer la escuela. Nosotros, la escuela está abierta siempre para todos los ubriqueños y para todos los que nos visitan. Para nosotros es un placer poder enseñarla y ver cómo nuestros alumnos, nuestros futuros petaqueros y petaqueras aprenden el oficio. Además, en cuanto a actualidad, vamos a referirnos a diversos asuntos. Esta misma tarde me decías que se pone en marcha la quinta promoción ya del curso de maquinista. Efectivamente, hoy comienza la quinta promoción en el horario de tarde del curso de maquinista. La verdad que no ha dado tiempo a terminar la cuarta, que se da en horario de mañana, para empezar una quinta. Esto también demuestra el interés que existe entre los demandantes, en este caso de formación en Ubrique, por aprender el oficio de maquinista, y también las empresas que están necesitadas de mano de obra cualificada. Para eso se creó la escuela, entre otras muchas cosas, y el que empiece una nueva promoción para nosotros es un motivo de orgullo, porque bueno, para eso estamos. Supongo que habrá un poco de todo, ¿no? De personas que quieran entrar a través de lo que es la labor de maquinista en el sector marroquinero, hasta otras personas que ya estén dentro del sector con otro tipo de trabajo, como se trabaje en la mesa o bueno, con otra labor, y quieran especializarse o aprender de maquinista, ¿no? Sí, tenemos desde el chaval que tiene 16 años o la chavala que tiene 16 años y que bueno, que ha dejado los estudios obligatorios, la secundaria, y quiere aprender el oficio, hasta una persona que supera los 40 años, que quiere reciclarse profesionalmente o quiere aprender el oficio porque quiere trabajar en esto. Nosotros no cerramos las puertas absolutamente a nadie, y bueno, y tenemos alumnos, ya te digo, de que superan los 40 años y bueno, y están con la misma ilusión que puede tener, o más si cabe, que el que tiene 16 o 17. ¿Promociones de 15 a 20 alumnos? Intentamos que como máximo sean de 15, porque la ratio, la verdad es que la hemos ido bajando progresivamente. Los primeros cursos de la escuela eran para 20 personas, pero la verdad que llevar a 20 no es lo mismo que llevar a 15 o llevar a 12. Y entonces eso facilita también la labor del profesorado, y sobre todo también el que los alumnos puedan contar con más tiempo también para que le dediquen también a cada uno. Así que estaríamos hablando ya de 15 alumnos por lo menos en cada promoción, o sea que os estáis acercando ya al medio centenar de alumnos, digo, en el caso concreto de maquinista, ¿no? Que era algo muy demandado, que se ponía en marcha, bueno, pues en este tiempo atrás, y que de hecho se sigue demandando muchísimo. Se sigue demandando. La verdad es que la escuela ahora mismo va a cumplir, pues próximamente, los 6 años de andadura, que se dice pronto. Ya han pasado casi 300 alumnos por ella en sus distintas promociones. la verdad que la mayoría con bastante buenos resultados, la inmensa mayoría acaban trabajando, que para lo que se apuntan a la escuela. Y nosotros pues seguimos con nuestra labor de seguir formando y bueno, y también con el equipo humano, que para mí es lo más importante que de la escuela, ¿no? Aparte del apoyo del empresariado y el ayuntamiento, que está fuera de toda duda, el poder tener el profesorado que tenemos, digamos, contratado, y el otro profesorado, que son estos maestros voluntarios que siempre están ahí, que tienen un amor por la profesión tremendo, como todos los oyentes pueden comprobar cada vez que vienen por aquí. Para nosotros el contar con estas personas es fundamental. Antonio Prudencio, que sí. Me gustó mucho cuando estábamos allí repartiendo los precisos estos, algunas personas mayores, maquinistas, que llegaban y le preguntaban, ¿esto es que lo cosía? Y decía a la niña, esto nosotros, vaya bien cosido que está esto. Hombre, eso le da un ánimo a las chavalas, porque hemos estado ahí poniendo broches, las chavalas cosiendo y preocupándose, una maravilla de agradecimiento para todas ellas y ellos, ¿no? Vamos, cuando yo escuchaba el video, es posible que, hombre, uno entiende de costura, pero las maquinistas estas mayores entienden más todavía. Sí, o sea, esto está cosido bien, bien, bien, con figuritas que tenían y todo, en fin, que da... Sí, también da un respaldo a la labor, quiere decir que aprende mucho, que aprenden... Sí, claro, que están encima de ella, y la están enseñando muy bien, porque claro, tanto el profesor como la profesora, quiere decir que le están dando mucha caña, como se suele decir, para que aprendan bien. Y cuando no, esto no se hace así, esta costura es así, no, esta pieza no se pega así, hay que hacerla así, eso, pues mira, es mucho orgullo para ellos, ¿no? Porque, y ya te digo, llegaban allí personas mayores de que han sido petaqueros y maquinistas. Petaqueros no podían ver la piel porque no era, pero los maquinistas, ¿y esto quién ha cocido esto? Pues esto es estas niñas que están aquí. Decíamos, estas niñas que están aquí, qué bien cocido está esto, ¿no? qué punta más bien echada. Y todo eso, pues mira, para ellos mismos es un orgullo. Y ellos, pues se crecían, y claro, pues todo eso, mira, influye muchísimo en la labor de los mismos profesores que están ahí enseñándolo, como para los chavales que están aprendiendo, que eso es darle un ánimo también de... Claro que sí. Vosotros cuando los veis allí, sí, ¿qué tal hacen las cosas? Lo poco que he visto ahí cuando estábamos nosotros poniendo brosos, la voluntad que tenían en ir, traer, llevarse, eso es tener voluntad. Las caras que tienen, ¿no? Que no estaban así diciendo, bueno, no. Sabían que iban, venían, y eso se debe a amor propio por la barroquinería, porque dirán... Sí, porque el grupo... Nadie le dice corre y lo corre, ni nada. El grupo este que hicimos, mucha voluntad, que lo que lo hizo Juan Enrique, el grupo que hizo Juan Enrique con nosotros, con los mayores, desde primera hora que estamos ahí, ya pues seguimos ahí, que eso es como... Y vamos, hay que... Raro es el día que no pasamos por ahí, para verlo y los vemos a ellos, y mira, pues, y claro, se ve que tienen voluntad, que están para adelante, que van ellos, que, pues mira, pues eso es muy... Que es muy bueno, vamos, que no vamos a... Es que intentamos transmitirle el amor a la profesión. Entonces, si es algo, además, por una iniciativa solidaria, como ha sido en este caso, todavía ellos se implican muchísimo más. Entonces, ellos quieren también que las costuras les salgan mejor que nunca. Y todo eso también les motiva. Si estas personas, por ejemplo, que son profesionales, le dicen, pues hay que ver qué bien está, ¿no? A pesar de que llevan 3 meses escasos de curso, pues ellos... La verdad que le da una inyección de moral que para ellos es importantísimo, porque le estás diciendo que sigue así, ¿no? Sigue tal como vas, que lo vas a conseguir, que lo vas a hacer. Bueno, pues estupendo. Eso para nosotros también nos sirve en ese aspecto también para motivarles a ellos y para que ellos se sientan más útiles todavía. La experiencia de un grado, además, y digo, desde el inicio de la propia escuela, y supongo que cada vez saldrán incluso más preparados, si cabe, ¿no? Claro, de lo que se trata es después cuando van a hacer las prácticas las empresas, que es donde, por ejemplo, en el caso de la máquina, pues donde más cosen es cuando van a hacer prácticas las empresas. Y en mesa igual, cuando los de mesa van también, pues igualmente también, pues los metemos en empresas donde al final están viendo el ritmo de trabajo de Urique, están viendo el grado de perfección, todo eso al final lo pulimos y a ellos les sirve eso de muchísimo, la verdad es que bastante. Un trabajo que es muy bonito, es muy sacrificado, evidentemente, bueno, lo sabe mejor que nadie. Se le ve muchísima seriedad en su trabajo. No los ve allí riéndose ni de casualidad, sino serio, metido en su máquina allí, Y eso es muy importante. Sí, porque también nosotros hemos dicho el horario que teníamos. El horario que teníamos cuando yo era un niño, ¿no? Que era salir a las 9 de la noche y llevarme la tarea a mi casa. Entonces, ahora mismo le decimos, mire, yo hacía esto y esto, y decían, uy, ¿eso cómo es? Pero ustedes no vayan a hacer esto ya, porque ya gracias a Dios la cosa ha cambiado y en la empresa es muy diferente. Y todo eso, pues ellos ya van diciendo, coño, pues esto es otra cosa, esto ya, si estas criaturas han trabajado tantas horas y tanto sacrificio que han tenido, y ahora mismo nosotros pues tenemos otras clases de vida y otras para podernos divertir, para poder salir y que es diferente total, que todo eso influye muchísimo. Evidentemente hay cuestiones que todavía hay que seguir mejorando para los trabajadores, pero es verdad que también, incluso lo comentábamos días atrás, cuando el tema de horarios, por ejemplo, muchas fábricas ya los viernes por la tarde no trabajan. Exactamente. Hay que seguir en ese camino y se están dando pasos también. Bueno, pues todo ello en relación a la Escuela de Artesanos, que está preparando además la exposición por vuestra parte, una próxima exposición que llegará en abril, decíamos, ¿no? En abril vamos a montar una exposición en el San Juan de Letrán sobre la historia de la marroquinería uriqueña. La verdad es que estamos trabajando con mucha ilusión también en este proyecto, porque vamos a hacer como reproducciones de artículos también antiguos que algunas personas nos han ido dejando, que hemos investigado. Yo creo que a la gente le va a gustar también bastante este tema. En este caso, pues la implicación de los compañeros aquí presentes y los que no están, pues es fundamental, porque ellos son los que al final están trabajando duro para que estas reproducciones, algunas vamos a tener también originales, vamos a tener piezas originales que también tienen muchísimo valor, pero bueno, es una manera también de difundir la cultura de la marroquinería siguiendo un poco la estela de la última de las exposiciones que hicimos en la sala de exposiciones de Ubrique, que era Ubrique Estampa de la Retina. Una exposición que tuvo bastante éxito, que gustó muchísimo, que estamos intentando volver otra vez a montarla, pero bueno, ahora estamos trabajando en esta, que ya estamos casi a la vuelta, de la esquina, y esperemos que además el mes de abril es un mes estupendo, que la gente vaya por allí y la pueda ver. Yo creo que va a gustar bastante. Sí, que rescatando patrones antiguos, ¿no? Para piezas que, evidentemente, ¿no? Como toda la moda va evolucionando, pero que recordáis de tiempo atrás, ¿no? Pues sí, vamos a recordar de tiempo atrás, porque hay muchas piezas por ahí de 100 años hechas, de ciento y pico, y todo eso pues nos lo están trayendo, nos están preparando y todo eso pues viene, y entonces la exposición pues creo que va a ser muy bonita por las piezas antiguas que te estoy hablando. Mira, pues esta pieza se hizo en tal fábrica, esta se hizo allí, en la otra, y todo eso pues lo vamos a presentar, y algunas más nuevas que se van a hacer. Lo que sí que veréis la diferencia, aunque hayan pasado tampoco muchos años, ¿no? De cuántos días tiene de trabajar, pero ya se nota, ¿no? Que se va evolucionando la marroquinería. Sí, porque había piezas de 1763, ¿no? 1873, por ejemplo, hay una. Hay una cartera que ya es bastante antigua, ¿no? O de 100 años, cartera, hay cosas que se van a reproducir, y claro. Carteras que tienen 150 años, pero que están fabricadas, vamos, además, perfecta, vamos. Bueno, todavía saben que están muy bien. Están muy bien hechas, ¿eh? Además, sí. Y tú dices, bueno, esto es que la verdad es que se ha ido transmitiendo de generación en generación por algo. La verdad es que las que lo hicieron, que no tenían ni mucho menos los medios que hay hoy, claro, que era todo manual. Antes era manual todo, porque ni máquinas de rebar, ni... Porque ya ves, no tenían en entonces ni broches, ¿no? Y entonces era, en vez de broches tenían las correillas, unas pequeñas correillas que servían... Y pasadores. Y pasadores de broches. El pasador entraba, claro. Pero tú ves los pasadores y ves... Bueno, y la verdad es que te quedas maravillado de ver hace 150 años cómo trabajaban. Es que es una maravilla, ¿no? Una maravilla. Hace poco hablábamos de hasta dónde llega, ¿no? El sector de la piel, que todos lo sabemos un poco, pero quizá hay que insistir para que se sepa fuera también. Por ejemplo, el tema de las propias carteras de los integrantes del gobierno a nivel nacional, y cada año, bueno, pues se hacen aquí, últimamente cada año, ¿no? Porque ha habido elecciones, pero cada cuatro años, bueno, pues las carteras parten de aquí, de nuestra localidad, entre otras, vamos. Afortunadamente Ubrique es sinónimo de calidad, y por supuesto cuando alguien compra algo de Ubrique, está comprando lo mejor que hay. Entonces, afortunadamente, pues mira, si las administraciones en este caso, pues apuestan por la marroquinería de Urique, como no puede ser de otra manera, pues, encantado. Todo lo que sea salir Urique, porque además en Urique es que la gente cuando va fuera es cuando te das cuenta verdaderamente de la gente lo que valora Urique. Valoran muchísimo el artículo de Urique, mucho más que casi nosotros. Nosotros no le damos la importancia que le dan personas. Yo he estado en Bruselas, yo he estado en Italia, yo he estado en sitios donde cuando le hablas de Urique, la gente dice, pues qué bien trabajáis allí, qué lujo poder tener artículos hechos en Urique y tal. Y verdaderamente te tienes que ir muchas veces lejos para que te reconozcan o reconozcan la labor que hacemos en Urique. Aquí casi no lo creemos. Sí, pero los artículos de Urique, todo el que es de Urique, cuando sale y ve una tienda, uno va con su señora o con su hijo, que sea, y uno se va directamente a la tienda de marroquinería. ¿Por qué? Porque es lo que le llama la atención. Mientras la mujer se va a otros comercios, uno va, mira y ve los artículos que están bien hechos y dice uno, qué bien eso está hecho, está maravilla. Ve uno que no es de Urique, ya en los picos nada más ver la diferencia que hay de aquello que no está hecho aquí. ¿Por qué? Por la calidad que se le da aquí, ¿no? Eso es, vamos, todos los que estamos aquí, sabemos, cuando vamos y vemos un escaparate de pieza, de momento vas a mirarlo. No sé por qué, pero yo creo que todos los petaqueros somos así, desde luego, somos así, pues, Y por fuera ves la que está cuadrada, que está bien, y la que está mal, y no la estás viendo, porque la estás viendo por detrás del escaparate, pero sin embargo estás viendo que aquella pieza está bien hecha o tiene un poquito de defecto. El otro día me comentaba un amigo, dice, Quillo, hace más de 100 años, que me lo contó mi abuelo, mi tatarabuelo, que querían una petaca hecha de Urique, que fuera de Urique, porque era la única calidad que había. Ellos quieren una petaca, pero que sea hecha de Urique. Y esto hace más de 100 años. Cuando me lo contó, me quedé, vamos. Y de hecho, también nos molesta cuando hemos hecho un Urique y a lo mejor el artículo es de baja calidad, y están utilizando el pueblo, el nombre del pueblo. Que también hay esas cositas, también hay esos fraudes. Pero te digo que los fraudes, se nota mucho porque más que ves el pico ya... Claro, eso es un fraude, pues está hecha en Urique, y no es, mire usted, esto no es Urique. Bueno, pues todo ello sobre la repercusión, desde luego, decíamos, me refería antes a cartera de los ministros, a los maletines, evidentemente, para cada uno de los ministerios, y hace poco, bueno, pues eran noticias precisamente por eso, no Urique, por haber salido desde aquí, evidentemente. Otros proyectos, hablamos del manual del petaquero, seguís trabajando en ello, ¿no? Porque me decías que siguen las aportaciones, cada semana os va llegando personas que... o quieren aportar para bueno, una posible futura edición, ¿no? Esta semana pasada no tuvimos la visita de un hombre que está coleccionando artículos de Urique. La verdad es que tiene una colección impresionante. La verdad es que estuvo allí, estábamos precisamente con los precisos liados. No tuvimos mucho tiempo para poder hablar con él. Lo hemos invitado a que venga la semana que viene, para que tranquilamente podamos ver lo que tiene, pero la verdad es que tiene una colección, pero de primer nivel, ¿eh? Además, una persona que se ha ido interesando y ha ido a los mercadillos donde aparecen artículos así antiguos y lo ponen a la venta, y mucha gente, lógicamente, no la aprecia, no sabe el valor que tienen ese tipo de artículos, y este hombre, que es uriqueño, pues sí, lo conoce. Es un ejemplo más de cómo la gente al final se vuelca con un proyecto, que en este caso estamos a lo tonto, como decimos, trabajando en él, y veremos a ver si no tenemos una segunda edición de Manuel Petaquero, porque la verdad es que cuando nos están llegando colaboraciones tan importantes como esta, más los artículos que vamos a fabricar ahora para esta exposición, pues la verdad que ya tenemos materia ahí para hacer una edición nueva. Ya decíamos entonces, ¿no?, cuando se iba a editar el manual, cuando se iba a publicar, que bueno, pues seguro había que hacerlo en un momento determinado, porque si no era imposible, que iban, claro, llegando, y en algún momento había que... Además, nosotros lo que nos proponemos lo hacemos. Ay, no podemos decir que se le queda en agua de borraja. O sea, nosotros nos empeñamos en hacer algo y lo conseguimos, porque además lo hemos demostrado. Entonces ya el grueso está hecho, lo más importante está hecho, y a partir de ahí lo otro ya que se tenga que hacer, pues mucho más fácil, porque ya partimos de la base, el tronco, digamos, el tronco del árbol está perfectamente hecho, perfectamente cimentado, y ahora mismo ya son ramas que hay que ir añadiendo, pero lógicamente completarán al final ese gran árbol que queremos hacer. pero lo fundamental es tener ese tronco sólido que es el que hemos construido entre todos, porque aquí todo el pueblo Ubrique pues también ha participado de alguna u otra forma. Y bueno, yo animo desde aquí. El otro día estábamos hablando de los precisos, por ejemplo, y dijimos, a ver si hay alguien que tenga un preciso antiguo, porque a lo mejor está en alguna casa olvidado, a lo mejor está metido en un cajón que la gente no le ha dado la importancia, que a lo mejor esa persona que lo utilizaba sí le daba, porque a lo mejor es del abuelo o del bisabuelo que tienen un preciso por ahí. Nosotros nos encantaría que lo pudiéramos ver. Nosotros no nos vamos a quedar con el preciso, ni muchísimo menos. Lo que haríamos en todo caso es fotografiarlo, mirarlo, porque la verdad es que estamos detrás de algunos de estos precisos y bueno, y yo creo que aprovechando que estamos en antena lo podemos decir. Esa colaboración luego vendría lógicamente citada en la obra, como siempre hacemos, tanto como si es una exposición como si es un libro, porque ahí es todo el que ha colaborado ha rezado indiscutiblemente, y bueno, y seguro que hay por ahí piezas muy buenas que la gente las tiene que o que a lo mejor no sabe ni que las ni tiene, que las tiene, porque que las tiene en un cajón guardado, pero viendo en un cajón aparece ahí en una alacena o aparece en una cómoda un artículo ahí antiguo que era de un familiar y que lo tienen ahí. Oye, pues nosotros sí lo vamos a apreciar, le vamos a echar una fotografía, lo vamos a mirar, y bueno, y desde aquí animo a todo el que lo tenga que se ponga en contacto con nosotros o con Radio Ubrique, que vosotros sois vecinos nuestros. Sí, porque tiene que haber muchas piezas de mucho valor, y están por ahí guardadas en cualquier sitio donde menos nos esperemos, porque las casas son así, pero siempre si alguna persona se acuerda que la tiene por allí, que registre, que busque en su casa, y que no, lo que está diciendo Juan Enrique, que sin ningún problema nosotros le echamos la fotografía, lo hacemos lo que sea y se las devolvemos, que no es que para quedarnos con ella, que aquí no, vamos, todo además lo que no se las devolvemos en el acto, quiero sí, decir sí. Que no es ni siquiera el día siguiente sino el mismo, la trae tal como la trae, la fotografiamos y se la entregamos, o sea que no está ni siquiera allí ni un día, o sea, nosotros no, ni mucho menos. Distinto es que no las quisiera prestar para la exposición, bueno, y después se le devolvería, pero para este caso no, somos muy ágiles en ese sentido. Pues ya lo saben, las aportaciones que se pueden seguir haciendo. Y yo supongo, Antonio Prudencio, que por la calle os habrán parado incluso, sí, para deciros, oye, pues yo tengo esto, sí, o sé de esto, o podéis también incluir esta cuestión. Sí, nos han parado muchísima gente, y yo no sabía que esto había, cuando el libro, porque todavía el libro también pueden venir a comprar algunos, que quedan todavía libros ahí para poder venir a comprar algunos libros del manual del petaquero. Pero pararnos en la calle, un montón de amigos que nos conocen, que para que yo pude, y mira, pues, ¿cómo no me avisaste para hacer esto que yo tengo, que yo? Dijo, pero Juan Enrique avisó y nosotros nos poníamos en contacto en la radio y decíamos que todo el que quisiera colaborara, si no habéis podido, yo tampoco sabía que tú tenías esto. Claro. Pues yo, tú no sabes lo que yo tengo, pues yo tampoco sabía que tú tenías aquello. Pues también lo tengo. Bueno, pues mira. Y aunque, pues maravilloso. Y aunque parezca mentira, todavía hay gente que no se ha enterado de que está del manual. El otro día no. Precisamente el sábado, es verdad, estábamos allí, se enteraron del libro. ¿Y dónde se compra el libro? El libro en cualquier librería, en la oficina de turismo, para mí, porque no se habían enterado, o sea que mira que hemos venido a veces, lo hemos repetido. Hay gente que a lo mejor todavía ni siquiera sabe que se ha regalado mucho hasta Navidad, eso sí me lo ha dicho la gente, que lo han regalar como regalo de Navidad, y bueno, que todavía hay libros, y bueno, y nosotros encantados. ¿Cuántos ejemplares se han vendido hasta ahora? Yo, más de 600. Uh-huh. Sí, sí, y la verdad es que está teniendo muy buena acogida, ya lo hemos dicho muchas veces. Hay gente que no se ha enterado, ya te digo, aunque parezca mentira, todavía no lo sabe, y hay gente que se entera y va por él, ¿no? Pero que es verdad que todavía hay gente que no sabe que el libro se ha hecho. Nosotros que lo iremos recordando de todas formas, y sobre todo porque se sigue trabajando para una posible nueva edición completada con esas aportaciones que se pueden seguir haciendo. Siguiendo con la Escuela de Artesanos, próximo evento en el que vais a participar en el puerto de Santa María, ¿no? Sí, en el Parque de los Toruños, que está en el Mar de la Grana. Ellos, con motivo del Día Andalucía, pues hacen una exposición de artesanías de la provincia. El año pasado nos invitaron por primera vez. Nosotros allí lo que montamos es un set de fabricación en directo, en vivo. Yo llevo normalmente a un alumno y a una alumna de la escuela para que vean las personas que vienen, pasan miles de personas por allí ese día para que vean cómo se fabrican los artículos de Ubrique. Entonces los alumnos van con su bata de trabajo, llevan allí los interiores de los monederos, hacen los fuelles, hacen las vistas, y la gente, la verdad, que se queda maravillada viendo el trabajo que hay detrás de todo eso. Eso sirve un poco para concienciar también al consumidor que cuando está comprando algo hecho en Ubrique tiene un trabajo detrás bastante importante, y la gente lo valora. La gente al final dice, sí, estoy pagando un precio, pero es que lo estoy pagando por algo. Y la gente se para allí, hace muchas fotografías, ve la cantidad de horas que se necesita para hacer un artículo elaborado en Ubrique, y de alguna manera estamos difundiendo también Ubrique, no solamente entre los consumidores, sino entre todas aquellas personas, muchas extranjeras también, que ven que el artículo de Ubrique pues es un artículo de una calidad incuestionable. Entonces, cada vez que nos invitan para un acontecimiento, un evento de estas características, nosotros nos apuntamos. Es un día de fiesta, pero que vamos con mucha ilusión allí y trabajar por Ubrique. Entonces, no sabemos, lo hacemos siempre en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, y bueno, y lo que hacemos allí es una muestra en vivo de lo que hacemos. Llevamos un bodegón de productos, porque la escuela no vende nada, pero sí llevamos muchos productos que elaboran los mismos alumnos, como puede ser este preciso o cualquier otra cosa, para que vean la gama de productos que son capaces de hacer los aprendices del oficio. Y bueno, la verdad es que a la gente le gusta eso bastante. De hecho, recuerdo haberos visto en Bahía Sur, por ejemplo, en San Fernando. Bahía Sur, en Fitur, en Madrid. Fitur. Hemos estado en el Hotel Marbella Club también, hemos estado en San Fernando, tanto en Bahía Sur como en la salina, en una salina allí muy famosa. La verdad es que nos han invitado ya muchísimas veces a muchos eventos de esta naturaleza. Y una de las labores también de la escuela, no tan conocida, pero la escuela también, pues lo que pretende es difundir la marroquinería de Ubrique por todos los medios que tenga a su alcance. Y esta es una forma, ¿no? Es el turismo industrial que hablamos. Y además una forma de promocionar las marcas de Ubrique, que es muy importante, ¿no? Que vayan saliendo y se vayan consolidando las marcas ubriqueñas. Las otras marcas tienen sus propias promociones y de hecho, bueno, pues se paga también por el propio valor de esas marcas. Bueno, pues es una forma de ver que, al margen de eso, el trabajo con el que está realizado un Ubrique, sea la marca que sea, bueno, pues ya lo vale, ¿eh? Lo hacemos de manera muy didáctica. Por ejemplo, llevamos un americano, llevamos todas las piezas que componen el americano y que después hay que montar, ¿no? La gente, cuando ve la cantidad de piezas que después hay que ir montando y preparando, la gente dice, ¿todo esto lo lleva esto? Sí. Y entonces la gente ve el resultado final y dice, no vea, ¿no?, el trabajo que tiene. Y la gente fotografía mucho, la gente le gusta, incluso hacen vídeos con los móviles y demás, porque la gente dice, hay que ver el trabajo que tiene. Pues mira, ya cuando vea un artículo de Ubrique, ya sé lo que hay detrás. Pues mira, ese es el objetivo que pretendemos. Que la gente vea, cuando vea en un escaparate, como decía Antonio, un artículo de Ubrique, que sepa lo que hay detrás. El esfuerzo tan enorme que hay que realizar, las horas que hay detrás de todo eso, y el amor que se le pone, porque los mismos alumnos, como ha dicho Prudencio, ellos le ponen un amor a lo que hacen tremendo, y lo están viendo pues a través, además suelo llevar a los más jovencitos además, para que vean que esto tiene futuro y que las nuevas generaciones pues están en el camino, y ven a chavales y chavalas muy jovencitos que le ponen un cariño a lo que hacen tremendo, y eso tú no sabes la satisfacción que nos produce el poder vender Ubrique, vender entre comillas de esta manera. Será el 28 de febrero. El 28, el Día de Andalucía, en el puerto de Santa María, allí en el Parque de los Toruños. Pues ya lo saben los ubriqueños que nos estén escuchando, también si están por allí, pues pueden acercarse a comprobarlo. Pues vamos a quedar en este punto, hemos repasado diferentes cuestiones de actualidad de una u otra manera en torno a la Escuela de Artesanos de la Piel, y bueno, pues nos quedamos como comenzamos, si os parece, con el agradecimiento a todos los ubriqueños que pasaron por allí por la Avenida de España este pasado sábado para hacerse con alguno de esos precisos solidarios o colaborar con su donativo, y también insistir en que quien quiera todavía puede seguir colaborando pasándose por allí por la Escuela de Artesanos. Ubrique es grande, y es grande por este tipo de cosas también. Por supuesto que sí. Nos vamos a quedar con en este punto, lo dicho, Prudencio, Antonio, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado. Y también, por supuesto, al director de la Escuela de Artesanos, Juan Enrique Gutiérrez. Gracias. Gracias a vosotros.